sin tu amor iba a morir. Yo pensaba que si tú me dejabas no iba a vivir. Que iba a volverme loco, que iba a quitarme la vida, que me iba a faltar el aire, y no fue así. Pero todo en la vida da vueltas y he vuelto a sonreír. Pero todo en la vida da vueltas y he vuelto a sonreír. Llévate todo, llévate todo, llévate el cariño. Yo te di, hasta llévate las cosas que yo te regalé y no vuelvan más. Llévate todo, llévate todo, llévate el cariño que un día yo te di, hasta llévate las cosas que yo te regalé y no vuelvan más. Pero vete ya, que vete ya, vete ya. Llévate las cosas que yo...